El liderazgo y el nuevo perfil de los líderes. 1. Concepto del líder. Explicar qué es un líder y cuáles son sus características. Para nosotros, el líder tiene que contener un conjunto de capacidades que una persona para influir en un grupo determinado, haciendo que su equipo trabaje con entusiasmo, aunque la realidad sea diferente en el logro de metas y objetivos. También lo hemos entendido como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo para alcanzar un objetivo de forma eficaz y eficiente. Consideramos que el líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás sin disponer necesariamente de una autoridad jerárquica. También debe poseer la capacidad de decidir la actuación del grupo en base a la influencia que ejerce, que viene determinada con la autoridad moral que va a tener sobre el resto de su equipo. Estamos hablando de los nuevos líderes. Estos también deben acostumbrarse a tener grupos heterogéneos, los cuales liderarán donde encontrarán gente con mayor edad y más experiencia laboral que ellos. Si nos vamos al punto de hablar acerca de las características de lo que consideramos es el nuevo liderazgo, queremos compartirles que tenemos algunas listas para poder probar con ustedes. 1. Adaptabilidad. Consideramos la adaptabilidad como el proceso de adaptarse a situaciones nuevas y desconocidas. 2. La agilidad. Debe de dejar controlar y observar de todo y aquí es bien importante mencionar que debemos de eliminar la burocracia. 3. Social y colaborativo. El líder ermitaño pasó a la historia. 4. Menos jerárquico. Se debe reconocer la organización lineal e implementarla. 5. Arriesgado. Permitirse no tener miedo al fracaso. Recordemos que en esta etapa, el líder de la nueva era tiene esa parte de ensayo y error que puede estar trabajando. 6. Orientado a largo plazo. Mantener una visión innovadora. Siempre fomentar el desarrollo y la creatividad de nuestros compañeros. 7. Facilitador. Ayudar al resto de la empresa para que haga mejor su trabajo. 8. Íntegro y socialmente responsable. Imprescindible la devolución real del valor. Tenemos que tener campañas donde podamos apoyar a nuestra sociedad más vulnerable. 9. Mente abierta. Debe reconocer las oportunidades donde nadie las ha visto. 10. Realista. Reconocer realmente los recursos con los que cuenta y explotarlos. Pasando a nuestro punto número 2 de esta aportación, que es el nuevo perfil de los líderes y argumentar las características que requieren los nuevos líderes, consideramos que las características de un buen líder podríamos englobarlas en 8 que para nosotros son las principales a desarrollar en este momento. Visión. Es capaz de anticiparse a las necesidades y cambios. Siempre está despierto, siempre está alerta para esas necesidades que como equipo puedan presentar. Motivación. Presta atención a lo que la gente desea e inspira a sus equipos. Muchas veces como empresas no contamos con recursos para poder motivar. Consideramos que aquí lo que se llama ahora salario emocional puede ayudarnos mucho con nuestros equipos de trabajo. Gestiona las emociones. Facilita la integración y colaboración, procuran hacer sencillo lo complejo. Mucha inteligencia emocional para poder desarrollar y para poder ser un buen líder. Guiar, enseña a las personas cómo desarrollar una tarea y a que tengan éxito. Como líderes tenemos que enseñar e ir siempre adelante y pedir lo que también nosotros estamos dando. Digno de confianza. Un buen líder tiene la credibilidad, es honesto, comprometido, coherente y generoso. Asume riesgos. Alienta a sus colaboradores a tomar corresponsabilidades de los intentos. Tenemos que hacer, si no nos logramos en esta, estar abiertos para volver a intentar y llegar al objetivo que nos hemos propuesto. Trabaja en equipo. Interactúa e intercambia experiencias. Manifiesta los intereses del grupo y actúa en nombre de este. Todo en equipo es mejor y podemos lograr cada una de las metas y objetivos que nos hemos propuesto. Sentido del humor. La capacidad de reírse demuestra un elevado grado de inteligencia y control de uno mismo. Sentido del humor, consideramos vamos de la mano con la parte positiva y poder desarrollar cada una de estas. Dentro de este mismo punto queremos mencionar las competencias de líder que van de la mano con lo que acabamos de mencionar. Un trabajo colaborativo en red y virtual, recordemos que estamos hablando de los líderes en la actualidad. Tenemos mucho trabajo con la parte de las redes virtuales. Gestionar la información, tener autoaprendizaje, inteligencia emocional, inteligencia social e inteligencia colectiva. Estos tres tipos de inteligencia a desarrollar y a tener para poder lograr las competencias que la globalidad del mundo en el que vivimos nos están solicitando. Vamos ahora a nuestro punto 3, cronología del liderazgo, argumentar cuál ha sido la evolución del liderazgo a través de la historia. A nosotros como equipo nos gustaría hablar de estos 4 puntos como antecedentes de liderazgo empresarial. Queremos remontarnos al antiguo Egipto, donde, como sabemos, se preparaba a los faraones para el liderazgo. Al que se dedicaba tenían que tener características de análisis y empezaban con la parte de los estudios. En la época de la antigüedad, el liderazgo era la denominación del mando de los reyes sobre los súbditos. De ahí nos pasamos a la Revolución Americana, donde se consideraba el liderazgo como una influencia social y este influyó en el desarrollo de lo que hoy conocemos como democracia. Si ya nos vamos a las teorías contemporáneas, consideramos que las habilidades aprendidas y las circunstancias hacen la diferencia en materia de liderazgo. Con esto queremos concluir y decir. En el punto último dice, conclusión, el alumno explicará cómo influyen los líderes en los grupos de trabajo para los propósitos de las organizaciones empresariales. Consideramos que a través de conocer la historia y evolución del liderazgo, hemos logrado identificar la finalidad del mismo, así como cada una de sus necesidades. Esas necesidades no han de ser idénticas, sino han sido modificadas junto con la sociedad hasta lograr el liderazgo consciente sobre el que estamos trabajando, atendiendo necesidades de realización y ética. El liderazgo ha estado presente desde la antigüedad en las organizaciones. Las sociedades siempre han tenido la necesidad de tener figuras que tengan la capacidad de dirigirlos hacia el logro de objetivos y satisfacción de necesidades. Han sido las mismas necesidades que han ido transformándose a través de las épocas de la historia de la humanidad. Es por esto que al momento podemos hablar del perfil de los nuevos líderes. Siempre el liderazgo a través del tiempo se ha estudiado y se han concebido distintas y mejores formas de cubrir las necesidades cambiantes. Así se han dado las diversas teorías y modelos de liderazgo, cada uno de ellos en búsqueda de una mejora hacia la manera de ser el líder. El liderazgo consciente comienza a marcar la tendencia a la cual se debe inclinar el liderazgo en el mundo. La sociedad pasa por una crisis de valores y de realización y este tipo de liderazgo implica una posible solución en la empresa al atender esos aspectos. Eso parece ser la necesidad de la sociedad. Solo la iniciativa personal como líder e individuo de ser más conscientes en el liderazgo marcará la diferencia. Agradecemos el escucharnos como equipo. Gracias.